Sección 96 de Los Hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Epílogo. Capítulo segundo. La mentira se trueca en verdad por un momento. Alyosha se dirigió rápidamente al hospital donde estaba Mitya. Al día siguiente de decidirse su suerte, había éste caído enfermo a consecuencia de la sobreexcitación nerviosa que le produjo la sesión de la audiencia y fue trasladado con fiebre al departamento reservado a los presos en el hospital de la ciudad. A instancia de varias personas, entre las que se encontraban Alyosha, la señora Blakov y su hija Lisa, el doctor Barbinsky le había señalado un cuarto de preferencia aparte de los otros presos, el mismo que ocupó Smerdyakov. Aunque estaba enrejada la ventana y al extremo del corredor había un centinela que tranquilizaba a Barbinsky, su disposición indulgente no era del todo legal. Pero joven bondadoso y compasivo, comprendía lo cruel que debía ser para un hombre como Mitya verse de golpe y porrazo confundido entre ladrones y asesinos, y juzgó conveniente que poco a poco se fuese acostumbrando. Tanto el médico como el director y hasta el mismo jefe de policía se mostraban más condescendientes de lo que permitía el reglamento en admitir visitas, aunque hasta entonces solo Alyosha y Grushenka habían ido a verle. Rakitin había intentado en vano dos veces llegar hasta Mitya, pero este había rogado encarecidamente a Barbinsky que no le dejase entrar. Alyosha halló a su hermano sentado en la cama y vestido con una bata de hospital. Se había ceñido a sus sienes calenturientas una toalla mojada de agua y vinagre. Miró a Alyosha con expresión indefinida en la que había una sombra de algo muy parecido al miedo. Desde la vista de su causa mostrábase muy preocupado. A veces quedaba silencioso por espacio de media hora, como si reflexionase algo muy grave y doloroso que no le concernía a él. Cuando salía de ese estado de concentración, se echaba a hablar arrebatadamente de cualquier cosa menos de lo que deseaba decir. Con frecuencia dirigía a su hermano miradas de sufrimiento y parecía estar más a sus anchas con Grushenka que con Alyosha. No es que con ella se mostrase más locuaz, pues apenas le hablaba de nada, pero cuando la veía entrar su semblante se alumbraba de gozo. Alyosha se sentó silencioso junto a él y en la misma cama. Mitya lo miró en suspenso sin atreverse a preguntar nada. Le parecía un absurdo hasta la idea de que Katia consintiera en ir a verle y al propio tiempo presentía que había de pasar algo inconcebible si se negaba. Alyosha descubría estos sentimientos. «Me han dicho que Trifón Borisovich está derrocando la posada», empezó Mitya nerviosamente. «Dicen que ha removido todo el enladrillado, ha desenclavado todas las maderas y ha echado abajo las galerías. No ha dormido un momento buscando el tesoro, los 1.500 rublos que dijo el procurador que yo escondí allí. Dicen que en cuanto llegó a casa se puso manos a la obra y aún busca. Bien merecido tienes engaño por estafa. Me lo dijo el guardia que vino ayer de allá». «Escucha», le dijo Alyosha, «vendrá, pero no sé cuándo. Quizá hoy mismo, quizá dentro de 4 días, eso no puedo decírtelo, pero que vendrá es seguro». Mitya se estremeció. Quiso decir algo y se quedó mudo. La noticia le había producido una intensa emoción. Se le adivinaba el afán de saber lo que había dicho ella, pero aún temía hacer preguntas. Una palabra de crueldad o de desprecio de parte de Katia en aquel momento lo hubiese penetrado como la hoja de un cuchillo. «Entre otras cosas me ha dicho que debía yo tranquilizar tu conciencia a propósito de la evasión. Si llegado el día no está restablecido, Iván, ella se encargará de todo». «¿Ya has hablado de esto?», observó Mitya pensativo. «¿Y tú se lo has repetido a Grucha?» «Sí», declaró Mitya. «Esta mañana no vendrá», y miró tímidamente a su hermano. «No vendrá hasta la tarde. Cuando le dije que Katia se encargaba, guardó silencio, encogió los labios y murmuró: que se encargue. Comprendió que esto era importante. Yo no quise sondearla más. Creo que por fin se hace cargo de que Katia no se interesa por mí y que ama a Iván». «¿Tú crees?» «Quizá me equivoque, solo sé que no vendrá esta mañana», se apresuró a explicar Mitya, «porque le he dado un encargo. Ya sabes que Iván es superior a nosotros. Debe vivir, se curará». ¿Querrás creer que Katia está muy alarmada y no obstante casi tiene la seguridad de que se curará?, dijo Alyosha. Eso prueba que está convencida de que morirá. Es el miedo lo que la hace segura de que se pondrá bueno. Iván es de robusta constitución y también yo tengo grandes esperanzas de que se restablecerá, replicó Alyosha con ansiedad. Sí, se restablecerá, pero ella está persuadida de lo contrario. Pesan sobre ella muchos quebrantos. Siguió el silencio. Mitya se agitaba en una desazón angustiosa que rompió al fin diciendo con voz entrecortada y lacrimosa: Alyosha, amo a Grucha terriblemente. No le permitirán acompañarte, apuntó Alyosha cogiendo la ocasión al vuelo. Y yo quería decirte algo más, replicó Mitya con voz repentinamente sonora. Si me pegan en el camino o allá, no lo soportaré. Mataré a alguno y me fusilarán. Y esto podrá suceder cualquier día durante 20 años. Ya me tratan groseramente. Me he pasado toda la noche haciendo examen de conciencia. No estoy preparado, no puedo resignarme. Yo que deseaba cantar un himno, no puedo sufrir que un guardia me tutee. Por Grucha soportaría algo, todos menos los golpes, pero no la dejarán venir. Alyosha sonrió dulcemente. Escucha de una vez para siempre, hermano. Voy a decirte lo que pienso y ya sabes que no me gusta mentir. Ni tú estás dispuesto, ni esa cruz es para ti. Es más, no necesitas cargarte esa cruz de martirio si no estás dispuesto a llevarla. Si hubieses matado a nuestro padre, me apenaría verte huir al castigo, pero eres inocente y la cruz es demasiado pesada para tus espaldas. Deseabas regenerarte por el sufrimiento, y yo te digo que pienses siempre en tu regeneración, donde quiera que estés, y ya será bastante para ti. El martirio rehusado tendrá la virtud de hacerte sentir durante toda la vida y con más fuerza el cumplimiento de un deber moral. Y este incesante sentimiento renovará tu espíritu con más facilidad que si estuvieses allá, donde, cansado de sufrir, empezarías a quejarte y tal vez acabarás por decir: «Estoy en paz». El abogado tenía razón. Tan pesada carga no es para todos. Hay quien no puede llevarla. He aquí mi opinión si tanto deseabas saberla. Si tuvieran que responder otros hombres de tu evasión, oficiales o soldados, yo no la permitiría, sonrió Alyosha. Pero dicen, y el comandante de la etapa lo ha declarado así a Iván, que si todo se arregla bien, no se llevará muy lejos las investigaciones, ni resultará perjuicio para nadie. Claro que no es honrado el soborno, pero no quiero ni pensar en ello, pues si Iván y Katia me encargasen de este asunto, sé que me prestaría a sobornar a quien fuese. He de decirte la verdad. Así pues, no quiero juzgar vuestro acto, pero puedes estar seguro de que no te condenaré. No faltaba más que yo te juzgase ahora. Creo habértelo dicho ya todo. Pero yo me condenaré, exclamó Mitya. Mi fuga ya estaba determinada, prescindiendo de tu opinión. ¿Qué podía hacer Mitya Karamazov sino huir? Pero me condenaré a mí mismo y me arrepentiré de mis pecados toda la vida. Así es como hablan los jesuitas, ¿no es verdad? Como nosotros ahora, ¿eh? Sí, concedió Alyosha sonriendo buenamente. Te amo porque dices siempre la verdad sin ocultar nada, exclamó mi tía con alegre risa. He sorprendido a mi Alyosha actuando de jesuita. He de darte un beso por esto. Ahora escucha lo demás. Voy a descubrirte el otro lado de mi alma. Te diré lo que tengo decidido. Si huyo a América con dinero y pasaporte, he de hacerme el cargo que no voy en busca de la alegría ni de la felicidad, sino a otro destierro tan malo como Siberia. Es tan malo, Alyosha, tan malo. Detesto ya a esa América, que el diablo se la lleve. Y aunque venga Grucha, porque tú obsérvala, ¿qué tiene ella de americana? Es rusa hasta la médula de los huesos. Se apoderará de ella la nostalgia de la tierra madre y la veré sufrir a todas horas por mí, cargada con la cruz de mi amor. ¿Qué mal ha hecho ella? ¿Y cómo soportaré yo aquel populacho, aunque todos sean mejores que yo? Odio ya a esa América. Aunque todos sean admirables mecánicos, al diablo, no son como yo. Amo a Rusia, Alyosha, amo al dios ruso, miserable como soy. Allí reventaría, exclamó con ojos brillantes, que luego se arrasaron en lágrimas. Y siguió temblando de emoción. He aquí lo que he decidido, Alyosha. En cuanto lleguemos, nos pondremos a trabajar la tierra muy lejos en la soledad, entre osos feroces. Debe haber allí tierras apartadas. Me han dicho que hay hasta pieles rojas en algunas partes asomando en los horizontes. Pues bien, a los más remotos de esas tierras y allí a darles a la gramática, Grucha y yo. trabajo y gramática 3 años seguidos. Al cabo de ese tiempo hablaremos inglés como los propios ingleses y, conseguido esto, adiós América. Volveremos a Rusia como ciudadanos americanos. No te apures, no vendremos a este pueblucho. Nos recogeremos en cualquier lugar muy apartado, al norte o al sur. Yo estaré muy cambiado por entonces y a ella también la habrá transformado América. Los médicos me habrán hecho alguna verruga en la cara, de algo ha de servir su afición a la mecánica, o me arrancaré un ojo, me dejaré crecer la barba y encaneceré suspirando por Rusia. Te aseguro que no me reconocerán, y si me reconocen, que me manden a Siberia. No me importa. Prueba de que ese era mi destino. Aquí cultivaremos la tierra, aunque sea en la selva, y me conduciré toda la vida como un americano, pero moriremos en la tierra que nos vio nacer. Ese es mi plan y no puede modificarse. ¿Lo apruebas? Sí, dijo Alyosha sin atreverse a contrariarle. Mitya hizo una pausa y exclamó de repente. ¿Cuántas maniobras tuvieron que hacer en el juicio? ¿No te parece? Sin eso te hubieran condenado igualmente, contestó Alyosha con un suspiro. Sí, la gente estaba ya harta de mí. Dios les bendiga, pero esto es muy duro, lamentó Mitya y guardó silencio. De repente exclamó. Alyosha, sácame enseguida de este infierno. ¿Va a venir ella o no? ¿Qué ha dicho? Ha dicho que vendrá, pero no sé si lo hará hoy. Es muy penoso para ella, ya lo sabes. Y miró a su hermano con timidez. Ya pienso que ha de ser muy penoso para ella. Esto me va a volver loco, Alyosha. Grushenka no cesa de mirarme. Ella comprende. Dios mío, calmad mi corazón. ¿Qué es lo que deseo? Deseo a Katia. ¿Entiendo yo mismo mi deseo? Ah, es el impío, el testarudo, espíritu de Karamazov. No, no sé luchar con el sufrimiento. Soy un perdido. Eso es todo lo que puede decirse. Aquí está ella, gritó Alyosha. En aquel instante, Katia aparecía en el vano de la puerta, donde se detuvo un momento contemplando a Mitya con mirada extraviada. Él se levantó de un brinco. Una expresión de espanto demudó su rostro. Palideció. Una tímida sonrisa vagó por sus labios y en un impulso irresistible tendió los brazos a Katia. La joven se arrojó en ellos con impetuosidad y estrechándolo entre los suyos, le obligó a que se sentara en el lecho. Tomó ella asiento a su lado, estrechándole las manos convulsivamente. Varias veces quisieron hablar y quedaron mudos, contemplándose como mutuamente fascinados, con una extraña sonrisa en los labios. Pasaron así 2 minutos. «¿Me has perdonado?», balbuceó al fin Mitya, y volviendo a Alyosha, su rostro transfigurado por la alegría, le dijo, «¿Oyes lo que le pregunto? ¿Lo oyes?». «Por eso te amaba, porque tienes un corazón noble», dijo entonces Katia. «Ni tú necesitas mi perdón, ni yo pido el tuyo. Que me perdones o que no me perdones, tú quedarás para siempre como una llaga en mi corazón, ni yo en el tuyo. Es preciso que sea así». Se detuvo para tomar aliento y continuó agitada de nerviosidad. «¿A qué he venido? A abrazarme a tus pies, a estrecharte las manos así, hasta hacerte daño. ¿Recuerdas cómo te las oprimía en Moscú? A decirte de nuevo que tú eres mi bien, mi alegría, a decirte que te amo con locura». Su voz era un lamento angustioso. Apretó en un impulso contra sus labios la mano del enfermo. Por sus mejillas corría un mar de lágrimas. Alyosha se quedó atónito contemplando una escena que jamás había visto. «Nuestro amor ha muerto, Mitya», continuó Katia, «pero el pasado quedará como una pena dulce para siempre. Dejemos que por un momento al menos sea verdad ahora lo que pudo serlo antes», balbuceó mirándole con una sonrisa alterada. «Tú amas a otra, yo amo a otro. Y, sin embargo, nosotros dos nos amaremos eternamente. ¿Lo sabías? Ámame, oyes, ámame toda la vida», exclamó con un temblor de amenaza en su voz. «Te amaré y, ¿sabes, Katia?», dijo Mitya teniendo que alentarse a cada palabra. «Hace 5 días aquella misma tarde yo te amaba. Cuando caíste desvanecida y tuvieron que sacarte, toda mi vida, y así será para siempre». De esta manera fueron hablando, murmurándose frases incomprensibles, quizá engañosas, pero en aquel momento todo era para ellos verdad. Se creían hasta lo que no llegaban a expresar. De repente Mitya exclamó, «Katia, ¿tú crees que yo lo he matado?». «Ya sé que ahora no lo crees, pero entonces, cuando declaraste, seguramente ni entonces lo creías». «No lo creía, no lo he creído jamás, pero te odiaba y llegué a persuadirme por un instante. Mientras declaraba, me persuadí y lo creí, pero cuando cesé de hablar, dejé de creerlo. No lo dudes». Luego, con una expresión que contrastaba con los suspiros de amor de un momento antes, añadió: «Pero había olvidado que he venido aquí a castigarme». «Mujer, ¿cuán duro es esto para ti?», exclamó mi tía involuntariamente. «Deja que me vaya», murmuró ella. «Volveré. Esto es ahora superior a mis fuerzas». Ya se retiraba, mas de pronto lanzó un grito penetrante y se hizo atrás. Grushenka entraba silenciosamente. Nadie la había oído. Katia se dirigió precipitadamente a la puerta, pero al cruzarse con Grushenka se detuvo y, blanca como una muerta, gimió dulce como en un suspiro. «Perdóname». Grushenka la miró ahincadamente, esperó un momento y contestó con acento mordaz y vengativo. «Si nos devora el odio, chica, si nos devora el odio, ¿cómo vamos a perdonarnos? Sálvalo y te adoraré toda mi vida». «¿Que no la perdonas?», recriminó Mitya fuera de sí. «No te apures, yo te salvaré», murmuró vivamente Katia, y salió del aposento. «¿Y has podido no perdonarla cuando ella misma te pedía perdón?», exclamó Mitya con amargura. «No la culpes, Mitya, no tienes derecho», intervino calurosamente Alyosha. «Hablaban sus labios, no su corazón», dijo Grushenka con disgusto. «Si te salva, yo se lo perdonaré todo». Se cayó como si algo le oprimiera el corazón. No podía recobrar la serenidad. Había entrado porque le vino bien y no esperaba tener aquel encuentro. «Alyosha, corre tras ella», gritó Mitya a su hermano. «Dile, no lo sé, no la dejes marchar así». «Esta noche volveré a verte», dijo Alyosha, y se lanzó en seguimiento de Katia. La alcanzó cuando bajaba las gradas de la puerta. Marchaba con paso acelerado y apenas Mitya se la aproximó, le dijo vivamente: «No, yo no puedo rebajarme delante de esa mujer. Le he pedido perdón para humillarme hasta el fin. No me ha perdonado. Se lo agradezco», añadió con voz alterada y ojos brillantes de fiero resentimiento. «Mi hermano no esperaba este resultado», murmuró Alyosha. «Estaba convencido de que no iría». «Sin duda. Dejemos eso», cortó ella. «Escuche, yo no puedo acompañarle al entierro. Le he enviado flores. Pienso que aún tienen dinero. Si necesitan algo, dígales que nunca les abandonaré. Ahora, déjeme, déjeme, se lo ruego. Va usted a llegar tarde. Ya tocan al funeral. Déjeme, haga el favor». Fin de la sección 96.